Vamos a comenzar hablando de las generalidades del tema del liderazgo. Para empezar, la palabra líder no existía en español. La palabra líder es una palabra en inglés, es un anglicismo, así se dice. Anglicismo significa que era una palabra del idioma inglés que metieron al español y se usó tanto en español que ya se convirtió parte del idioma en español. Pero originalmente la palabra líder no era parte del español. Vamos a comenzar con la pregunta que dice, ¿qué significa la palabra líder? El líder es el que hace que las cosas sucedan. Era la definición que usaban hace muchos años en una empresa donde yo trabajé y me gustó. El líder es el que hace que las cosas sucedan. Para eso hay líder, ¿no? Para que algo suceda. Si no, ¿para qué lo queremos? El líder es el que hace que las cosas sucedan. Es el que hace que el equipo se forme. Ahora, no es suficiente con hacer que las cosas sucedan, porque muchos de nosotros tenemos iniciativa, pero lo hacemos solos. Para que haya líder se necesitan seguidores. Si no hay seguidores, no es líder. Así que no es suficiente, yo cuestionando mi propia definición, no es suficiente con que es el que hace que las cosas sucedan. Porque cada uno de nosotros puede hacer que cosas sucedan, pero nadie nos sigue la corriente, ¿me entiendes? Yo puedo quebrar una ventana y hice que algo suceda, pero eso no es liderazgo. Así que el líder no solo hace que las cosas sucedan, sino que lo logra a través de un equipo. ¿Está claro? Hace que el equipo se forme y luego, ¿para qué hizo el equipo? Para lograr una meta. Así que son tres cosas que yo identifico en mi definición de liderazgo. El líder es alguien que hace que las cosas sucedan, hace que el equipo se forme y que se logre una meta. Porque tú puedes reunir un grupo de personas, pero no hay meta. Eso no es liderazgo, eso es una fiesta. O es un meeting o es un alboroto. Pero para que haya liderazgo, tiene que haber una persona que porque ella está, algo va a cambiar. Pero no va a cambiarlo solo por lo que hace, sino por la gente que puede convencer en su misión, en su visión, en su intención. Y después, porque define una meta y logra convencer a los demás en trabajar en equipo para llegar a esa meta. Esa es mi definición de liderazgo. Sí, es obviamente, pero hay muchísimos elementos que juegan en el rol de liderazgo que no puse ahorita en esta definición. Simplemente dije, si forma un equipo y logra que ese equipo llegue a una meta, pues debe de tener cierta autoridad, ¿verdad? Y muchas cosas más. Pero así digo yo la definición. Vamos por la segunda. Ahora, una cosa es ser líder. La palabra líder viene del verbo lead. En inglés, ¿qué significa? ¿Qué significa to lead? Guiar, ¿verdad? O dirigir. Entonces, la palabra española originalmente era directivo, pero todos dejaron usar la palabra director o directivo y empezaron a usar la palabra líder. Y todavía existe la palabra director o directivo, pero la gente dice líder, ¿verdad? Eso es lo mismo. Muy bien. Ahora, una cosa es que sea líder. Otra cosa es líder cristiano, ahora tiene un apellido la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Un líder ya dijimos que es, ¿ok? Un líder cristiano, la diferencia entre un líder y un líder cristiano es que el líder cristiano es una persona que ejerce liderazgo, cualquier líder ejerce liderazgo, ¿entienden? Pero el líder cristiano ejerce su liderazgo siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Por eso es líder cristiano, porque en la forma en que ejerce su liderazgo trata de copiarle a Jesús lo que puede, en palabras así sencillas. El liderazgo cristiano es un liderazgo que sigue el ejemplo de Cristo, es decir, alguien que hace liderazgo imitando a Jesús, imitando a los demás líderes cristianos que también trataron de imitar a Jesús, como el apóstol Pablo, Pedro, Juan, O incluso otros líderes que están vivos y que tratan de imitar a Jesús, y él aprende de Jesús y de los que imitan a Jesús. El liderazgo cristiano es una persona que ejerce liderazgo siguiendo los preceptos y los principios de Jesús. Jesús fue muy claro en su estilo y en su entendimiento de cómo se hace el liderazgo. Él fue muy verbal, muy público. Él dijo, el que quiera ser primero entre ustedes, pues haga esto. El que quiera ser el mayor de todos, pues que se comporte así. Ejemplo les he dado para que hagan como yo. Entonces, Jesús fue muy claro en muchas ocasiones de cómo hizo él su liderazgo. Y hasta les ordenó cómo debían hacerlo ellos. Les dio principios generales, les dio preceptos, órdenes, y les dio modelo, les dio ejemplos. Así que el liderazgo cristiano es una persona como cualquier otro líder que ejerce liderazgo, pero que se suscribe al modelo de Jesús, que ve a Jesús cómo hacía las cosas y trata de imitar su ejemplo. Se fija lo que Jesús dijo y le hace caso y trata de obedecer lo que Jesús dijo. ¿Está clara la explicación? ¿Sí? Claro que no he explicado qué es eso que dijo Jesús, pero ya habrá tiempo para eso. Pero básicamente, cuando tú le pones el nombre cristiano a algo, se supone que es porque se quiere parecer ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Así de sencillo. Liderazgo, liderazgo cristiano, un liderazgo al estilo de Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un líder cristiano y un líder de una iglesia cristiana? Esta ya está más capciosa, ustedes me lo dijeron. ¿Qué es un líder cristiano? ¿Qué dije? Es el que imita a Jesús. Es el que hace liderazgo tratando de imitar a Jesús o de obedecer a Jesús. ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser un líder cristiano y un líder cristiano de una iglesia o un líder de una iglesia cristiana? Bueno, un líder cristiano es una persona que ejerce liderazgo siguiendo el ejemplo de Jesús en cualquier esfera donde pueda ejercer liderazgo. Si es en su casa, pues allí. Si es en el trabajo, pues allí. Si es en el negocio, pues allí. Si es en la oficina, pues allí. Si es en la política, allí. Es líder cristiano. Él es un líder cristiano que está tratando de vivir los valores de Jesús para influir otras personas en cualquier esfera de la sociedad donde él se o ella se desenvuelve. ¿Entienden? Así que puede haber un líder cristiano de presidente de un país, y puede haber un líder cristiano de presidente de una corporación, y puede haber un líder cristiano en un hogar, o puede haber un líder cristiano en una cuadrilla de albañiles, o puede haber un líder cristiano entre un grupo de cocineras. Es decir, es una persona que tiene liderazgo, ya sea porque es el dueño de una compañía, o lo pusieron de manager, o simplemente sus compañeros le dicen, pues tú dinos qué hacer. Y esta persona asume ese liderazgo, pero cuando lo hace, se está acordando continuamente, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo trataría a Jesús a las personas? ¿Qué objetivos? ¿Hasta dónde llegan mis limitaciones? Porque yo soy cristiano y hay cosas que yo no me puedo permitir en mi conciencia. Entonces, esta persona, un líder cristiano, es una persona que ejerce influencia como líder, pero que trata de hacerlo pensando en Jesús en cualquier esfera. Por consiguiente, puede haber líderes cristianos, mujeres, hombres, solteros, casados, jóvenes, ancianos, en el deporte, en la educación, en la calle, en donde sea. Porque simplemente se ocupan líderes y hay líderes en todos lados. ¿Está claro? Pero la iglesia es una esfera muy particular de la sociedad. ¿Ahora entienden la diferencia? Un líder cristiano puede servir en cualquier esfera de la sociedad, pero un líder de una iglesia cristiana es un líder cristiano que se suscribe al trabajo como líder dentro de una iglesia, y la iglesia, como dicen en Estados Unidos, suena feo, pero lo voy a usar, es otro animal. La iglesia no es una compañía. La iglesia no es una escuela. La iglesia no es un club deportivo. La iglesia no es una cuadrilla de trabajadores. La iglesia es un organismo muy peculiar. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es Microsoft? ¿De un señor? ¿De quién es Meta? ¿De otro señor? ¿De quién es Apple? ¿De otro hombre? ¿Pero de quién es la iglesia? Entonces, como la iglesia es de Dios, es de Cristo, la iglesia cristiana es de Jesucristo, el que quiera ser líder de una iglesia cristiana tiene que preguntarle al dueño cuál es la misión de esta de este organismo. ¿Está claro? ¿Y cuáles son las políticas? Bueno, no le llama políticas, pero los procedimientos o los métodos, porque este dueño es diferente. Algunos de ustedes tienen su propia compañía, ¿no es cierto? Bueno, en su compañía usted pone las reglas que usted quiere, mientras no rompa la ley. En la iglesia no. En la iglesia ya tiene su propio dueño y tiene sus propias reglas. Si usted quiere ser líder de una iglesia cristiana, entonces asegúrese de conocer dos cosas. ¿Cuál es la misión de la iglesia según las Sagradas Escrituras? Y luego, ¿cuáles son los métodos autorizados por el dueño para cumplir esa misión? La misión es la meta que perseguimos, ¿está claro? Y los métodos son las estrategias o las formas que usamos para llegar a la meta. El líder de una iglesia cristiana es una persona cuyo esfuerzo y visión están puestos en lo que Dios dice que es la misión y la metodología para cumplir la misión. A Dios no solo le interesa que logremos cierta misión, también le interesa que la logremos como Él manda. Hoy en día es muy popular en muchas iglesias que dicen ser cristianas alterar la misión. Ellos dicen que la misión de la iglesia es otra que no es la misión que Dios ha establecido para la iglesia. Así que hay dos tipos de iglesia: las que inventan su propia misión y las que cumplen la misión del dueño, la misión de Dios. Ahora, estas que cumplen su propia misión ya ni siquiera se deberían de llamar iglesias cristianas, mejor que les pongan iglesias del que inventa la misión, ¿no? Pero ahora tomemos este universo de iglesias que se llaman cristianas y que les importa la misión de Dios. Hay dos tipos de iglesias que tratan de cumplir la misión de Dios. Las iglesias que tratan de cumplir la misión de Dios a la manera de Dios, y las iglesias que tratan de cumplir la misión a su propia manera. Si yo, por ejemplo, digo, no, pues yo creo que se vale convencer a las personas a cualquier forma. Con que lleguen a la iglesia. Con que se hagan parte de la iglesia. Si para eso les tengo que darles guajolotas, les doy guajolotas. Algunos de ustedes no saben ni qué son las guajolotas. ¿Alguien sabe qué son las guajolotas? ¿Qué son? Tortas de tamal. Es allá en la Ciudad de México, para los que son de allá. Si para que vengan les tengo que dar tortas de tamal, se las doy. Y si no vienen con tortas de tamal, pero vienen con minisfaldas, pues que se las pongan. Total, ¿cuál es la meta? Traer la gente. No importa el método, así piensan unos. Ustedes se ríen, pero hay iglesias que lo están haciendo. Lo están haciendo. Hasta Cancán bailan en la plataforma. ¡De verdad! Ustedes se ríen, pero yo estoy diciendo lo que yo he visto. No crean que se me ocurrió, nomás estoy diciendo lo que he visto. Pastor, ahora que lo mencionas, ¿dónde se pone la línea? ¿La línea del cancán? No, me refiero yo de que pues en eso hay una gran variedad y eso... Ok, estoy bromeando, discúlpame. La Biblia. Por eso dije, la iglesia cristiana verdadera no solo tiene atención en lo que Dios dice que es la misión, también en lo que Dios dice que es la metodología. Por ejemplo, miren, la Biblia dice, a través de Pablo, que Dios quiso que a través de la locura de la predicación la gente escuchara el evangelio. Hoy en día casi todo el mundo en la iglesia está convencido que la multimedia puede más que la predicación. ¿Con qué atraeríamos más jóvenes a la iglesia o más familias a la iglesia? Casi nos compramos un pantallononón ultra HD y les ponemos videos a todo color y humo, como todo. Pues de seguro que vienen tus hijos más seguido. ¿Cuántas pantallas compró Pablo? No había. ¿Y Pedro cuántas pantallas cargaría? ¿Saben qué le dijeron a Pablo? ¿Tú crees que vas a convencer a los filósofos griegos, los mejores oradores de nuestro tiempo, los vas a convencer con tu mensajito y con tu técnica tan aburrida? Pues dice la Biblia que para ellos era locura. Locura y tropezadero. Vergüenza para los judíos, locura para los griegos. Pero dice que Dios quiso, por medio de la predicación, salvar tanto a judíos como a griegos. Por una locura. Pero hoy en día hay mucha gente que cree que la predicación no, ¿no? Pero eso dice la Biblia. Cada quien elige, ¿no?, qué tipo de iglesia quiere ser. ¿Tú quieres ser de las iglesias aburridas, que hacen las cosas a la manera de Dios, o quieres ser de las iglesias innovadoras? Por eso la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es el líder de una iglesia cristiana? Pues depende del tipo de iglesia cristiana. Si decimos que es líder de una iglesia cristiana bíblica, ¿qué creen que va a usar? ¿Dónde se va a marcar la línea? Pues el libro lo dicta. ¿Entienden? El libro. Por eso hay que estudiar la Biblia, no solo para saber cuáles son las metas, sino para también saber cuáles son los métodos. Todos los líderes de la iglesia, de una iglesia cristiana, son líderes cristianos. Pero no todos los líderes cristianos van a ser líderes de una iglesia cristiana. ¿Está claro? Vuelvo a repetir. Todos los líderes de una iglesia cristiana, bíblica al menos, son líderes cristianos. Pero no todos los líderes cristianos van a llegar a ser líderes en una iglesia cristiana. ¿Y por qué puse esa pregunta ahí? Se preguntarán algunos. Porque algunos de ustedes nunca van a ser líderes de una iglesia cristiana. Pero eso no les quita la oportunidad de llegar a ser líderes cristianos. Hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, ustedes pueden ser líderes cristianos y deberían querer ser líderes cristianos. Hay pasajes de la Biblia que enseñan eso. Puedo pensar en muchos, pero les voy a compartir uno o dos. En Tito 3. Cuando Pablo le da órdenes a Tito, con respecto a los cretenses, a los de Creta, a los cristianos de Creta, les dice en el 3:8, escuchen. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. El texto griego no dice procuren ocuparse en buenas obras, el texto griego dice sean líderes de buenas obras. Así dice el texto griego. 3:8, Tito 3:8. Y 3:15 dice lo mismo otra vez. No, el 3:14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. La palabra ocuparse en buenas obras es la misma palabra que se usa en Romanos 12:6 cuando dice el que preside, el que dirige. Es la palabra griega para dirigir. Y lo que Pablo le está diciendo aquí a Tito es: dile a los hermanos de la iglesia de Creta que sean líderes de buenas obras. No todos iban a ser líderes en la iglesia, pero todos debían ser líderes en buenas obras, en donde quiera que se desenvuelvan. Ese es un ideal cristiano. Y ¿saben que la gente lo entiende? Cuando tú dices que eres cristiano, te identificas como cristiano, la gente se empieza a fijar en lo que haces. Y dice, ¿qué, ustedes no hacen eso? O sea, que ellos esperan de un cristiano algo más. Por eso muchos de nosotros no queríamos ser cristianos, porque ya sabíamos que era subir cierto nivel. Eso es liderazgo. Cuando tú te identificas como cristiano, ahora la gente dice, Ah, yo pensé que los cristianos no decían majaderías. ¿Verdad? O sea que ustedes, yo decía que los cristianos. Entonces, ese sentimiento es justo, porque Jesús nos llama a ser los primeros en lo último. Los primeros en servir, los primeros en sacrificarnos, los primeros en muchas cosas buenas. ¿Cuál es la diferencia entre un líder oficial y un líder moral? Dijimos en esa oportunidad que los líderes morales no son nombrados oficialmente. Son gente que otros empiezan a seguir, ya sea por su carisma, por su iniciativa, por su generosidad. No, ellos, su intención no es acarrear gente, es simplemente a veces suplir cierta necesidad, atender una urgencia, y toma la iniciativa, se gastan su propio tiempo, su propio dinero, empiezan a hacer algo, y la otra gente dice, oh, qué bonito, yo te ayudo, y se suman voluntariamente. Nadie los llama el entrenador, nadie los llama el capitán del equipo, nadie los llama, no, simplemente nadie lo está haciendo, pues ellos o ellas dicen, hagamos algo, en lugar de estar aquí, y otros lo siguen. Muchos ejemplos en la Biblia de eso, ¿no? ¿Se acuerdan de aquellos leprosos que se iban a morir de hambre, no? Dice, vayamos al campamento de los fulanos. Y se van, una vez Luis nos predicó de eso, ¿verdad? Hay gente así, que no le importa si le dicen líder, entrenador, coach, o el jugador más valioso, nada. Ellos, pastor, nada. Simplemente ven que se ocupa algo y dice, hay que hacer algo nosotros. Y motivan a otros y se movilizan. Se acaba la tarea, se acaba. Y luego surge otra cosa y así son personas. Pero hay personas que tienen tanto eso que nunca paran. Una y otra y otra y otra y otra. Y cuando menos piensa, se ganan cierto respeto moralmente de una comunidad. Dicen, oh, esa persona. Incluso puede llegar el punto en que en algún momento se necesita un líder y la gente los vota, ¿verdad? Dice, no, pues que sea ella, que sea él, mira, ya lo está haciendo, ya nada más falta que lo reconozcamos. Eso sería el ideal, como lo acaba de decir Jesús, que no es por partidismo, sino porque es que vemos que Dios está levantando ese liderazgo y la iglesia solo lo reconoce. La iglesia no da el liderazgo, lo reconoce. ¿Entienden eso? Pero hay otros que además reciben una presentación oficial en público. Hay gente que corre para un puesto público, gana unas elecciones y pues la presentan como el nuevo diputado, el nuevo senador, el nuevo presidente, el nuevo mayor o como quieran llamarlo, ¿no? Y dices, yo ni voté por él, pues sí, pero ganó y ahora pues él es el líder. Bueno, pues es el líder oficial, ¿no? El líder oficial. En la iglesia hay eso y en la comunidad hay eso también. Mi esposa trabaja en el distrito escolar y me cuenta que hay directores que nadie quiere y hay subdirectores que son más seguidos que los directores de algunas escuelas. Hay secretarias que son las líderes morales de algunas escuelas, aunque tienen director. ¿Entienden? Y así en todas las instituciones. Así que, ¿cuál es la buena noticia? Hay liderazgo para todos. Para todos. De hecho, hasta se escribió un libro hace años que se llama Liderazgo 360. ¿Alguien oyó alguna vez? Se llama Liderazgo a 360 grados. No importa tu lugar dentro de la comunidad, tú puedes ejercer liderazgo. Hasta José, dice la Biblia, era esclavo, estaba en la cárcel. Era esclavo y de esclavo lo infamaron y fue a dar a la cárcel. Y en la cárcel, por su iniciativa, por su actitud, por sus acciones, se ganó la confianza del jefe de la cárcel y le dio control de toda la cárcel. Y era no solo esclavo, sino era un esclavo preso. ¿Cómo lo logró? Liderazgo moral. ¿Entiendes? Así que no hay límites. Tú puedes ser literalmente un esclavo o un preso y ganar liderazgo. Eso es lo peor que podría alguien decir. De ahí para arriba, no me diga que cualquiera de ustedes no podría ganar liderazgo moral. Y por último, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de cosas hacen las personas que las convierte en líderes morales? Ya mencionamos algunas, digan otros ejemplos. Pon el ejemplo, ¿qué más? Toma iniciativa, ¿qué más? Son muy respetuosas, íntegros, muy bien. serviciales. Hacen cosas que los otros no miran. Trabajan a puertas cerradas, hacen equipos, muy bien. Ahora, yo lo resumo de esta manera. Todo lo que ustedes dijeron es cierto, porque entienden de qué estamos hablando. Las personas que ganan liderazgo moral en cualquier esfera son personas cuyas acciones caen en las tres categorías de la responsabilidad de un pastor, que yo mencioné también en esa enseñanza. Yo les dije, ¿cuál es el trabajo de un pastor? ¿Alguien recuerda? Pastorear. Y les dije tres palabras, pastorear, ¿cuáles serán? Alimentar, cuidar y dirigir o guiar. Hasta les dije ese acrónimo, ¿verdad? A, alimentar, cuidar, dirigir, acudir. Alimentar, cuidar y dirigir. Un líder moral, ¿cómo gana influencia? Un líder moral es un líder que alimenta o provee. ¿Cómo? Sí. Una persona que tiene liderazgo moral es una persona cuyas acciones proveen al equipo de lo necesario. Provee lo que necesitan otros para satisfacer las necesidades y lograr sus metas con éxito. Provee. Alimentar. Yo les conté, creo, a algunos de ustedes, en una reunión de pastores a la que fui hace mucho tiempo. Fuimos a una reunión de pastores en una iglesia que había sido la iglesia primera fundada, y estaba el que era el pastor más ancianito de todos. Llegamos todos, nos sentamos en la reunión y él llegó al último. Llegó un poco tarde. Nos decíamos, ¿qué ejemplo da ese? Y cuando llega él, con las mangas arremangadas, un poco molesto, dice, todos entraron por la misma puerta. Todos vieron el pedazo de enjarre que tumbaron de la esquina y todo el tiradero de tierra, y nadie fue bueno para agarrar una escoba y un recogedor. Por eso no había llegado. Estaba barriendo lo que no quisieron limpiar ustedes. Pero son los pastores, ¿verdad? Los líderes. ¿Y qué les puso el ejemplo? De nada sirvió. Tan como aquellos, ¿verdad? Los apóstoles en la última cena. Nadie lavó los pies de Jesús. ¿Quién lo tuvo que hacer? Jesús tuvo que lavar los pies a ellos, porque nadie quiso lavar los pies, ¿verdad? Entonces, un líder provee a los demás para que cumplan sus metas. Alimenta. Número dos, cuida. Un líder cuida. ¿Qué es cuidar? Proteger. ¿Quieres ganar influencia sobre otros? Garantiza la seguridad de su equipo. Haz algo para que se sientan seguros. Cuida la confianza que tienen en tu liderazgo. Cuida. Cuida la confianza que tienen en el liderazgo y en la misión. Y tercero, dirigir. Guiar. Un líder moral se gana influencia porque muestra al equipo cuál es la meta. ¿A dónde vamos? Y les muestra con palabras, vamos para allá, les muestra con entrenamiento, mira, vas a llegar así, y les muestra con el ejemplo. Les dirige, eso es dirigir, mostrar el rumbo, va para allá. De los requisitos que se necesitan para ser pastor, estas son las tres responsabilidades esenciales de un pastor: alimentar, cuidar y dirigir. Y no son diferentes del camino que se usa para ganar liderazgo moral. Eso es lo que estoy diciendo, ¿entienden?